kidding, we're not in Kansas anymore. Iguana rock, iguana rock, iguana rock, iguana rock. Iguana rock, iguana rock, iguana rock. Put your toys away. Well, all I gotta say, when you tell me not to play, I say no way. No way, no, no, no, no way. I'm a kid, you say. When you say I'm a kid, I say, say it again. And then I say, thank you very much. So if you're thinking that you'd like to be like me, go ahead, try. The kid inside will set you free. You wanna rock? Iguana rock. Some change comes down for the better. You feel it move. Then some. Bienvenidos, bienvenidas a una edición más de este vuestro programa, el Iguana Rock de todos los domingos. A partir de las 22 horas, 21 horas en Canarias, nuestras Islas Afortunadas. Emitiendo para todo el mundo a través del 107.5 de la FM madrileña, zona sur, zona este, zona sureste de Madrid. Desde el oscuro, tenebroso, motero y rockero Valle del Caz para todo el mundo. Y también a través de los ceros y unos del Infiernet, por si nos quieres escuchar, www.radiovallecas.org, Radio Vallecas con K del Coyote, el que os habla. Emitiendo también simultáneamente a través de plataformas, como puede ser la de Asalto Mata Radio Rock, a los que mandamos un saludito, por supuesto. Y recordaros que los lunes estamos también emitiendo, están simultaneando o remitiendo nuestra programación, nuestro programa Iguana Rock. Los compañeros de mi radio, Mi Rollo es el Rock, desde tierras gallegas. Así que saludito para toda esa gente, saludito también para la gente de Quack FM, radio colaboradora y hermanada con nuestra querida Radio Vallecas. Y recordar también que los jueves podéis escuchar el programa a través de W Radio TV. Desde Tierras de León, desde el querido pueblo de la Virgen del Camino. Así que para Tierras de León lo podéis escuchar ahí. También a través del Infiernet de los ceros y unos a partir de las 10:30 de la noche. Sed bienvenidos, bienvenidas. Comenzamos la semana 32 de este caluroso 2020. Primer programa de agosto. Semana 32, 2 de agosto, estamos aquí en vivo y en directo. Con un montón de cosas, si así lo queréis, en las próximas dos horas de comunicación. Esperemos que esté todo saliendo nítidamente, sin ningún tipo de distorsión y sobre todo desde hace más de 13 temporadas sin ningún tipo de censura. Hablaremos lo que tengamos que hablar, diremos lo que tengamos que decir, redimiremos lo que tengamos que redimir y mandaremos recaditos a quien proceda. Pondremos música que esperemos que esté a la altura de vuestros exigentes oídos. Algún que otro estreno. Y por supuesto también música del pasado. Y de música del pasado vamos a comenzar hoy el radio show Iguana Rock con un fantástico grupo que, si no hubiera sido por la puta pandemia esta del COVID, tendría que habernos estado visitando por aquí, por los madriles. Estamos hablando de una de las bandas eminencias en lo que al rock sureño se refiere, los Lynyrd Skynyrd. Así que, si os parece, con mucho humo, a pesar del calor, vamos a comenzar con ese That Smell de los norteamericanos Lynyrd Skynyrd. Sed bienvenidas, sed bienvenidos. Las próximas 2 horas de comunicación aquí a vuestro querido Iguana Rock. You to get your kicks. Yeah. Ooh, that smell. Pues continúes por aquí y una vez arrancado el programa con los grandes Lynyrd Skynyrd, que debieran de haber estado aquí, precios muy altos para la entrada que se presumía por aquí, no sé en qué recinto era, y no sé si con los años que tienen estos chicos, pues poner las cosas a las mismas fechas, mismos festivales, como está haciendo la gran mayoría de organizaciones, de eventos para el próximo 2021, no sé yo si con los Lynyrd Skynyrd funcionaría. En cualquier caso, ojalá que sea así, una banda que merece muy mucho la pena, los Lynyrd Skynyrd, con los que hemos arrancado programa. Y a continuación vamos a ir con Rabia Pérez. Rabia Pérez es actualidad rabiosa, y nunca mejor dicho, porque tiene un nuevo EP para este 2020, se llama Un Nuevo Mundo, y precisamente de ese EP del 2020 queremos escuchar lo que la voz de esta fantástica front woman da de sí en el tema homónimo, que se llama así, Un Nuevo Mundo. Fantástica la banda que tiene esta chiquita que es de aquí, la amiga Fátima, conocida como Rabia Pérez, y que impresionante la banda que tiene, e impresionante la base rítmica, y ojo cómo suena la batería, que me he quedado flipado de lo que es este disco. No le perdáis la pista porque merece muy mucho la pena. Como decimos, Un Nuevo Mundo, el nuevo trabajo de la amiga Rabia Pérez. We'll be right back. Continuáis por aquí en el Iguana Rock. Y bueno, ya ha comenzado el programa El Radio Show de hoy noche, domingo 2 de agosto. Estamos aquí en vivo y en directo, a pesar del calor, a pesar de los humos, de los incendios y de cuatro descerebrados pirómanos que siempre llegan estas fechas. Hay algún iluminado que tiene que destacar y brillar por algo. Bueno, pues a pesar de esos incendios, el de Valdepiélagos, los de Orense y los de demás sitios, mucho cuidadito en el campo con lo que hacéis, con las cenizas, con las brasas y con las colillas, que son cuatro puntos. Continuamos por aquí. Y bueno, aprovechando que tenemos esta música de fondo de Ozzy Osbourne, recordaros que el 1 de noviembre es el Día de Todos los Santos. Y esta vez hemos decidido hacer un especial Ozzy Osbourne con motivo de su visita. Ya sabéis que estará visitándonos en noviembre aquí en el Within Center, en su gira, que tuvo que también ser pospuesta por el COVID-19, cuando estaba pensada para que llegara aquí al Within Center en el mes de marzo. Además, con los mismos teloneros, que vaya teloneros. Ser teloneros de Ozzy Osbourne llamándote Judas Priest, chicos de los cuales además tenemos un especial. Pues vendrán en noviembre a abrir el concierto de Mr. Ozzy Osbourne, el príncipe de las tinieblas. Y como no podía ser otra fecha, el 1 de noviembre, que es domingo en directo, aquí haremos un especial del príncipe de las tinieblas, del loco maravilloso Ozzy Osbourne, para compensar esa fecha de Todos los Santos. Pondremos todos los crucifijos boca abajo, respiraremos hondo, pondremos el cronómetro y veremos a ver cuánto aguantamos haciendo un especial de este loco maravilloso. Os lo decimos con tiempo, ya os lo iremos anunciando, pero lo queremos preparar bien bien. Y por supuesto queremos darle la bienvenida a Ozzy, que no sabemos si será la última vez que este hombre que se pone el chándal en la serie de Los Osborne en la MTV nos visitará. Su último álbum es el Ordinary Man, pero hablaremos de este último y de todos, y de todos sus músicos y de todas sus formaciones. Así que ya sabéis, 1 de noviembre. Ahora sí es tiempo de hablar del próximo tema que os vamos a poner. Un fantástico cantante que duró muy poquito en una de las grandes bandas que tiene el rock progresivo, el rock sinfónico a nivel mundial. Estamos hablando de los grandes Genesis. Y a pesar del que el Colin Hall of Stations, donde estaba capitaneado a nivel voces, a nivel cuerdas vocales por Ray Wilson, no llegó a muy buen puerto económico comparado con las ventas de Mr. Phil Collins, que no sabemos si terminará de aterrizar en los Genesis del 2020. Tiene muchos achaques el amigo Phil Collins. El caso es que Ray Wilson lo descartaron, cuando es un tipo que a mí me encanta. Ese álbum es la hostia, el Colin Hall Stations. Y bueno, pues de su carrera en solitario queremos ver, que mostraros cómo lo hacía a nivel en directo y en acústico con su banda. De hecho, nos vamos a ir al año 2011 para que veáis cómo Ray Wilson lo grababa en directo en el Festival Internacional de Edimburgo, por tierras escocesas, este Live and Acoustic, en directo y en acústico. Y por supuesto queremos escuchar un temita de los que se incluían ahí en el Colin Hall Stations. Se llama Not About Us, No Sobre Nosotros, y suena así de bien en versión para amigos en directo acustiquillo con el gran Ray Wilson. Qué pena que la cosa con la voz de este hombre no fraguara con los grandes Genesis de Tony Banks y Mike Rutherford. Little piece of something falling gently down, down, down. No one understands you like I do. I I'd rather be beside you. With everything we know so well, tell me what you feel now. Show me what you think of it. It's not about us anymore. It's all about the reasons that we think we're fighting for. It's not about hate. It's not about pain we always feel. I know we have our problems, but we're not the only ones. It's not about you. It's not about me. It's not about anger. It's more about the loneliness we feel. So how can I begin to ask for some forgiveness for all that we have taken? There's nothing left now. Just a little piece of something falling gently down, down, down. No one understands you, no, no, like I do. There's nothing left now. It's not about us anymore. It's all about the reasons that we think we're fighting for. It's not about hate. It's not about pain we always feel. I know we have our problems, but we're not the only one. It's not about you. It's not about me. It's not about anger. It's more about the loneliness we feel. Especially for Mike there from Sunderland. Pues ahí estaba esa gran voz del rock and roll, de los Genesis, ex Genesis, porque desgraciadamente no funcionó muy bien esa gira, a pesar de que estuvieron por Cabo Cañaveral y en varios sitios. Y es una pena que no arraigara este fantástico músico con esa voz tan desgarrada. Músico además que, si no me equivoco, tiene ascendencias polacas. Creo que nació en Polonia, Mr. Ray Wilson. En el disco este que os hemos puesto, Life and Acoustic, son 18 cortes. Y el corte número 18, para los amigos de las curiosidades, lo ha titulado La canción del aeropuerto. Relata un poquito, a nivel en directo y en acústico, lo mal que lo pasó y cómo se puede quedar uno tirado en un aeropuerto, como es en este caso el de Málaga, en Españistán, y hacer una canción de ello. Así que si tenéis curiosidad por saber cómo lo canta, o lo escucháis, o ya os lo pondremos algún día. El corte número 18 de los 18 que componen este Live and Acoustic, grabado en directo en Edimburgo en el 2011, el Festival Internacional de Edimburgo. Nos apetece felicitar cumpleaños a músicos que los cumplen dentro de poquito. Y hay un señor que es, pues eso, alma mater de una de las queridas bandas del Coyote el que os habla, como puede ser los Jethro Tull. El señor Ian Anderson está cumpliendo el próximo 10 de agosto añitos, ya que nació en el 10 de agosto de 1947. Echen ustedes cuentas y verán, después de echar cuentas, los tacos que tiene ya este señor a sus espaldas, el incombustible Ian Anderson, que tanto en solitario como con los grandes Jethro Tull, esperemos que nunca, nunca deje los escenarios. Así que, ¿por qué no recordarlo? En un álbum que pasó sin pena ni gloria, tampoco tenía mucha historia este álbum, el Under Wraps, mucho sintetizador, mucha tecla. No es de los grandes álbums de Jethro Tull, pero sí es una banda que merece la pena un muy buen especial, que seguro, seguro con el tiempo nos lo curraremos. Así que nos vamos a ir al Under Wraps, un álbum del año 1984, maravillosos años 80, y vamos a irnos al Lap of Luxury. Así que muchas felicidades, señor Ian Anderson, y que pronto le veamos, que pronto se acerquen por aquí los Jethro Tull. Bye. middleman. Throw away your fancy clothes. And while you're out there sitting on a fence, get off your ass and come on down here. 'Cause rock and roll ain't no riddle, man. To me, it makes good, good sense. Good sense, y'all. Bueno, otra banda que deberíamos de felicitar quizás son los que suenan AC/DC, y es que 40 años se han cumplido del Back in Black, aquel fantástico álbum que se grabó por el señor Robert Mutt Lange en las Bahamas y que supuso una continuidad de la que es hoy en día una de las bandas más reputadas, si no la más, de las más queridas, y que de ser una banda de culto, pues al final es una banda totalmente comercial. O sea, ir a un estadio y no comprarte los cuernecitos de Angus, si estamos hablando de AC/DC en sus enormes e interminables giras, pues es todo lo que ocurre alrededor y en torno a esta banda. De ser, como decimos, una banda de culto en su momento, con Bon Scott, consiguieron continuar después de su muerte con Brian Johnson e hicieron ese enorme álbum que les catapultó mundialmente. Así que felicidades por ese 40 años, por esos 40 años del Back in Black, pedazo de álbum y pedazo de productor que se lo curraron allí en las Bahamas, por supuesto. Y también tendríamos que felicitar a esas bandas que, aunque ya llevan tiempo, no son tan asiduas sacando discos. Y nos vamos a tierras cordobesas. Queremos, por supuesto, felicitar a Ago, a la banda de Manuel Escudero y sus chicos, porque Más Allá está ya disponible para su adquisición y para que lo escuchéis y lo degustéis. Es un álbum de 12 cortes. Y que es otro escalón más después del Omega y Alpha, en el que sacaron actualizados sus éxitos de los años 80. Sobre el 22 de junio ha salido a la venta este Más Allá. Y bueno, pues con diferentes ritmos, variedad de melodías, buenas bases rítmicas y buena producción. Deciros que la composición, grabación y producción de las canciones corrió por cuenta del guitarrista, teclista y corista Miguel Ángel Leal, que por supuesto brilla a gran altura como la voz de Manuel Escudero. Y completan la formación el guitarra rítmica Vicente del Río, el bajista Fernando del Pozo y el batería Juan Diego Aguilar. 12 cortes de este Más Allá, compuesto en el 2020, año actual, que es cuando se ha publicado, y que no nos extendemos más en palabras, que la música hable por sí misma, de los queridos Ago desde Córdoba, capitaneados por Manuel Escudero y sus chicos, uno de los grandes frontmans de las bandas de este país. Así que vamos a ir con un tema que se llama Ella me lo dio. La vida a mí me lo dio. Todo eso es. compañera. Calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Bueno, pronto se van a cumplir 75 años de una de las cosas más atroces que haya podido haber hecho el ser humano. Parece ser que en la guerra todo vale. Y hace ya como 75 años, en concreto será el 6 y el 8 de agosto, cuando se cumplan esos fatídicos 75 años desde que se tiraron dos bombas atómicas en Hiroshima y en Nagasaki. Muchísimos, muchísimos muertos, muchísimo dolor. Y hay cosas que no conviene olvidar de lo cruel, de la atrocidad que puede tener el ser humano cuando se está en guerra. Hiroshima y Nagasaki fueron dos ciudades mártires. El consenso de los historiadores es que dicen que dichos actos de tirar la bomba en esas ciudades supuso acortar la guerra e impedir desembarcos de isla en isla, lo cual hubiera provocado muchísimos más muertos de los que ya hubo. Y es que la bomba atómica es un crimen de guerra por definición. Cuando un país decide lanzarla, el poder de destrucción masiva es tal que no discrimina entre civiles y militares. En estos casos, la gran mayoría de las víctimas fueron mujeres, niños y ancianos. De ellos, de la mayoría, no quedó nada. Dichas bombas explotaron a unos 600 metros de altura, la ola de fuego volatilizó la madera, la carne y hasta el acero. Dos hongos apocalípticos se alzaron a más de 13.000 metros de altura sobre las cenizas radioactivas. En un diámetro de unos 12 kilómetros, todo lo vivo murió. Personas, animales y plantas, todo. En los márgenes, los supervivientes conocidos como Hibakusha quedaron golpeados de por vida con graves problemas físicos y psicológicos. Todo este escenario bélico tenía lugar, pues, en el Pacífico allá por el año 1945. Estamos en el 2020. Y creo que es un buen momento para escuchar un tema mítico del Metal Morphosis de los Barón Rojo, se llamaba Hiroshima. Y creo también que es un muy buen momento para hacer un Iguana Lyrics con este tema. Así que, si os parece, vamos a ir con la letra y luego ponemos el tema enterito en homenaje a todas aquellas víctimas de Hiroshima, Nagasaki también, pero el tema de los varones, incluido en ese Metal Morphosis, que no hace mucho cumplía 35 añitos, se llamaba Hiroshima, y la letra, por supuesto, es tan atroz como preciosa. Un sacrificio que se consumó. Nadie lo pudo probar. Fuego de muerte en el cielo cayó. Hiroshima. Un genocidio en nombre de la paz. Grosera farsa infernal. Desde aquel día ya nada fue igual. Hiroshima. ¿Quién apretó el botón? ¿Quién oscureció el sol? ¿Quién echó la maldición? ¿Quién inventó ese horror? Hongo asesino, flor de maldad. Deja tranquila a la humanidad. Geisha, flor de loto, samurái, víctima de una traición. ¿Podréis algún día olvidar toda aquella absurda destrucción? La gente teme otra guerra mundial porque sería el final. Signos de muerte amenazan la paz. Hiroshima. Los asesinos quieren olvidar esa mañana fatal. Y el armamento crece sin cesar. Hiroshima. ¿Quién te sacrificó al dios de la guerra? ¿Y quién abrió esa herida que no se cierra? Geisha, flor de loto, samurái, víctima de una traición. ¿Podréis algún día olvidar toda aquella absurda destrucción? Y ahora sí, con todos vosotros, el tema enterito de unos 6 minutos que narra toda esa tragedia que estamos conmemorando hoy, porque pronto se cumplen los 75 años de la matanza nuclear, la bomba atómica de Hiroshima y Nagasaki. Por todas aquellas víctimas va este tema. Un magnífico tema, una preciosa pero dramática letra de una de las mejores bandas que ha dado este país, los hermanos de Castro, Armando de Castro, Carlos de Castro. Carlos cantando este tema, además haciéndolo magistralmente. Hermes Calabria a la batería y José Luis Campuzano Serpa al bajo. Una banda escindida, separada, y que pues después de hacer estas maravillas en los años 80, 90, pues amenaza con dejarlo y hacer sus últimos conciertos. Esta letra creo que merecía la pena hacer un Iguana Lyrics, rescatarla por todo el contenido que tiene y por todo lo que supone que se cumplan 75 años de aquel atroz asesinato en forma de bombas atómicas. El 1 de noviembre, algo terrorífico va a ocurrir. Ir poniendo todos los crucifijos boca abajo e ir reservando hueco en vuestras agendas para recibir al príncipe de las tinieblas como se merece. Ozzy Osbourne, quien fuera cantante de Black Sabbath, uno de los pioneros de esto que llamamos heavy metal, y con una brillante carrera en solitario, visita España con motivo de su gira No More Tours 2. El 1 de noviembre en Radio Vallecas a partir de las 10, especial de Iguana Rock. Vete sacando los murciélagos y ponte los amuletos para recibir a nuestro loco maravilloso Ozzy Osbourne. Iguana Rock, la mejor forma de empezar la semana. Bueno, tiempo ahora para coger la Harley, la moto, y marcharnos lejos, muy lejos de tanta destrucción y de tanto bomba atómica y tanto poder nuclear. Poder nuclear que ya podía emplearlo el hombre en cosas más fructíferas que en atacarse a sí mismo, en diezmar poblaciones y en joder países a costa de guerras. Supuestamente los recursos de un planeta deberían de ser suficientes para todas las gentes que contiene, para todos los animales, para todos los seres vivos. Pero hay un ser que destaca por encima de todos, que la está liando parda, y es cuestión de tiempo. A lo mejor eso justifica el porqué tantas guerras, si alguno no se lo había preguntado todavía. Es el maldito ser humano, ese que si levantara la cabeza y viera la que está liando, pues a lo mejor se lo pensaba dos veces. Como decimos, nos vamos a ir con la banda de Jesús Xavier, la Jesús Xavier Band, y de su álbum del 2015, la Harley. Nos vamos a ir precisamente en Harley, huyendo de los problemas, en un caballo de hierro con dos ruedas. Nos vamos a alejar de toda esa destrucción que provocan las bombas atómicas y sus 75 años de fatídico aniversario. Rock. La mejor forma de empezar la semana. Bueno, y después de habernos alejado y mucho con esa Harley de la Jesús Avivan, qué bien suena ese tema. ¿Por qué no también convertirnos en Quijote? Hay una banda de aquí que lo hace muy bien, se llaman Leyenda Rural. Y bueno, pues fantásticos músicos, Teo Suazo a la batería. Al oeste del Edén se llama su último trabajo, que pudieron presentarlo justo a tiempo aquí en Madrid, antes de que empezara toda esta pesadilla del COVID-19 y de la puta pandemia. Afortunados los que pudieran haber estado por ahí en esa presentación. Y bueno, pues de los varios temas que componen este Al oeste del Edén, os vamos a poner este que han decidido titular El Quijote. Banda que estuvo por aquí haciéndose un acustiquillo muy guapo en su momento. Y agradecido por ellos de que se atrevieran y quisieran compartir un rato guapo y entretenido musicalmente con nosotros. Ahí está colgado en la red de las redes, en nuestros podcasts. Y ahora sí queremos presentar, como ya habíamos hecho anteriormente, otro de los temas de este fantástico álbum de los chicos de Leyenda Rural. Así que esperemos que la nueva normalidad haga que un montón de bandas puedan seguir presentando sus trabajos, puedan darlos a conocer y sobre todo que puedan vivir y ganarse el pan, que mucha gente, igual que los feriantes, igual que un montón de gente, año a cero, año totalmente perdido. Así que esperemos que por el bien de los músicos y toda la industria que acompaña a las bandas cuando hay que hacer directos, técnicos, roadies, pipas y demás, pues que esto efectivamente vuelva a la normalidad y que nos dejemos ya de rebrotes y repuntes, que parece que somos Españistán en todos los sentidos. Y los que tienen la posibilidad de legislar y corregir las cosas y anticiparse, con, por ejemplo, por pronunciar una de las palabras últimamente muy de moda, rastreadores, pues no hacen sus deberes, o si los hacen es tarde y mal. Por no hablar de esa famosa confirmación, que nunca existió una comisión de expertos. Así que ¿quién decidía por comunidades quién pasaba de fase y quién no? En fin, ahí lo dejamos. Vamos con El Quijote, Leyenda Rural. Y ahí la batería de Teo Suazo. Soy un caballero andante, soy un personaje errante, que todas las noches habla con tierras ni dinero. Y a mi cabeza guardo un montón de sueños. Ahora sigo igual que antes, sigo siendo un ignorante. Será porque vivo en tierra de Cervantes. Es la mancha mi destino, donde se cruzan los caminos. Y mis gigantes no son los molinos. Puede que parezca raro que Dulcinea me haya dejado y que Rocinante no pise esta tierra. Puede que parezca raro por las batallas que he pasado y que mis libros no hablen de guerra. Atrapado en mi locura, pienso en ego sin mesura. Dame de beber el bálsamo de fierabras. No quiero tener castillos, solo quiero pagar mi piso y que mis hijos disparen balas de paz. La insula de Barataria ahora es un bar de cañas y en esta posada voy a emborracharme. Allí conocí una dama que no me cobra casi nada y de cuyo nombre no quiero acordarme. Seguiré siendo un soñador caballero de triste figura. A las 6 suena el despertador y comienza una nueva aventura. Seguiré siendo un soñador caballero de triste figura. A las 6 suena el despertador y comienza una nueva aventura. Soy un caballero andante, soy un personaje errante que todas las noches habla con la luna. Seguiré siendo un soñador caballero de triste figura. A las 6 suena el despertador y comienza una nueva aventura. Seguiré siendo un soñador caballero de triste figura. Suena el despertador y comienza una nueva aventura. Seguiré, seguiré siendo un soñador caballero. Bueno, ¿se acuerdan ustedes que nos escuchan cuando ya estamos por la segunda horita cabalgando aquí en las ondas y en los ceros y unos del Infiernet, en los hercios, cabalgando sobre los hercios? Pues cuando ya vamos por la segunda hora, ¿se acuerdan ustedes de aquella letra que decía: sé bien que se te mueven los pies cuando canto? Si no sabes de quién es esa letra, te acabas de ganar una tarjeta amarilla y lo sabes. Pues sí, luego iremos con ellos, pero más o menos es lo que transmite el título de la banda con la que vamos a ir ahora. Unos guiris, pero que se atreven a decir más o menos lo mismo que decían los Leño en su momento. Estamos hablando de los guiris, los Grand Funk Railroad, una banda que ya tiene muchos añitos a sus espaldas y que nos apetece recordar ahora. No todo van a ser novedades en el Iguana Rock. También hay que desempolvar los cofres y las hemerotecas y las discotecas del pasado. Así que vamos a irnos con el Foot Stomping Music de los Grand Funk, o lo que es lo mismo, la música que te hace mover los pies imparablemente. Luego iremos, por supuesto, con los Leño. Hay que recordar ese Más Madera. Yeah. Iguana Rock. La mejor forma de empezar la semana. Pues sí que tenía años este tema de los Grand Funk Railroad, contenido en su disco de grandes éxitos remasterizados. Nos apetecía rescatarlo. Habéis visto la marchuki que tenía, esas teclas, esa base rítmica. En fin, cosas que hay que desempolvar del pasado para que no se olviden, para que no se pierdan y para que las bandas y los músicos de hoy se influencien de las buenas cosas que el ser humano hacía antaño musicalmente. Bueno, y otros que lo hacían muy bien y con los que no se nos paraban de mover los pies cuando cantaba el señor Rosendo son los Leños. Así que, ¿por qué no recordar, como decíamos, el más madera? Y no tenemos por qué ir más lejos. Así es como se llamaba el tema. No voy más lejos. Fantástica banda de la que prometemos. Algún día al señor J, él sabe quién es, le llamaremos para hacer ese especial y buscaremos cosas raras. Hablaremos largo y tendido de una de las bandas míticas. Ahora que es cuando Rosendo está amenazando, si no lo ha hecho ya, con retirarse. Pero de las grandes bandas que ha dado este país, quizás con menos discos de estudio, estamos hablando de los grandes, grandes Leño, que ahora recordamos con su más madera. La mejor forma de empezar la semana. Rock and roll. Pues sí, ahí estaban los Leño, que ya tocaba rescatarlos. del letargo injustamente merecido. Gente a la que queremos y mucho, con la que nos hemos criado y hemos mamado. Un trío fantástico. Chiqui Mariscal, Ramiro Penas y Rosendo Mercado. Y bueno, pues ahí estaba el Más Madera y grupo al que prometemos, como hemos dicho, que en su momento haremos un especial. Mientras tanto, estamos preparando el del Príncipe de las Tinieblas del 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, y del especial Ozzy Osbourne. Yo no me lo perdería, forastero. Y bueno, tiempo ahora de cambiar de tercio e irnos con otras hierbas. Y nunca mejor dicho, puesto que el estilo que define a esta banda es rock and roll, poesía y otras hierbas, como ellos mismos dicen. Estamos hablando de Caravana Underground. El álbum se llama De Carne y Hueso, ya os lo hemos presentado. Y es la primera entrega de Caravana Underground, una banda que rinde homenaje a la poesía de Miguel Hernández. Y con el arma del rock and roll lo tienen como medio de transmisión en inmediato, aunque no exclusivo. Caravana Underground elige la vía del rock callejero y de las músicas de raíces, adulteradas continuamente y sin pudor por los perdedores de los barrios periféricos. El disco incluye tres temas con textos de Miguel Hernández y música de Mariano Gómez. Uno de ellos en colaboración con Chus León y otros dos compuestos por Mariano Gómez y un clásico del añorado pionero del rock urbano, Morís. El EP que tenemos en nuestras manos contiene seis temas. La formación de Mariano Gómez y sus chicos es a la voz Mariano Gómez, también Chus León a la voz, voz, teclados y producción el polifacético gran Juan Olmos, guitarra eléctrica Nacho Ortiz, bajo Mac Hernández. Y bueno, pues excelentes las colaboraciones que ha traído este disco. Os vamos a poner ahora un tema que no había sonado y que tenéis el vídeo en la red de las redes. Para todos aquellos que se dedican a la agricultura, al tema de la oliva, que últimamente pues se está prostituyendo tanto, que se está dejando el tema del campo tan de la mano de Dios a nuestros agricultores, que se comercia con un montón de cosas, pero no el sustento de las gentes que tienen que labrarlo, que tienen que cuidarlo, y que encima, pues según los programas que vemos de televisión, el cambio climático está ahí y amenazan con que la producción disminuya o se empeore dentro de 50 años por las subidas que ya veremos si no son de más, pero que dicen que habrá una subida de unos 3-4 grados centígrados de media, y cómo puede afectar esto a la aceituna, a los olivos, en fin. Pudiendo poner parches y vendas, vamos a ver si no nos pilla el toro cuando ya sea demasiado tarde. Vamos a poneros este temita que se llama Aceituneros y que suena así de bien. Caravana Underground. Me firme en el alma quien levantó los olivos. Bueno, continuéis por aquí, y para los que se pregunten qué puede hacer una banda mítica española como lo que queda de Triana en el 2020, pues ahora llega el momento de que lo descubráis, porque os vamos a poner un temita de ellos. Como decimos, es del 2020, del presente actual año, y el tema se llama Quiero Vivir Aquí. Una de las grandes, grandes bandas que ha dado este país, y malogradas por accidentes varios, pero bueno, todavía sigue en pie, sigue funcionando y de vez en cuando sacan cosillas, así que queremos compartir con vosotros este tema y que hable la música por sí misma. A ver qué os parece este Quiero Vivir Aquí, de los actuales Triana del 2020. Recuerda el sabor de la sal, un barrio que sueña el compás de fraguas que el tiempo apagó, y un patio de hierro y de cal que guarda suspiros de amor. Silencio de blanco azahar, latidos de fuente y jazmín, espina que guarda rosa, gitanas de bronce y marfil. ¿Y para qué morir si vivo ya en el cielo? Flamenco siempre fui, voy mi callejero. Quiero vivir aquí, mirar por mi ventana el alma azul allí que tiene mi Triana. Ahí. ¿Para qué morir si vivo ya en el cielo? Siempre fui poeta callejero. Quiero vivir aquí, mirar por mi ventana el alma azul allí que tiene mi Triana. Sol y calles que estrechan la luz y caben en el corazón. La iglesia de un viejo arrabal que sueña con ser catedral, y un Cristo que viene a morir a orillas del Guadalquivir. Un puente que cruza el amor, tambores de plata y cristal, requiebros de fuego y pasión, tejidos de la soledad. ¿Y para qué morir si vivo ya en el cielo? Tu amigo siempre fui, hoy mi callejero. Quiero vivir aquí, mirar por mi ventana el alma azul allí que tiene mi Triana. Ya en el cielo, flamenco siempre fui, hoy mi callejero. Quiero vivir aquí, mirar por mi ventana el alma azul allí que tiene mi Triana. Thank you. fui poeta y callejero. Quiero vivir aquí, mirar por mi ventana. El alma azul allí que tiene mi Triana. Ay. El 1 de noviembre, algo terrorífico va a ocurrir. Ir poniendo todos los crucifijos boca abajo e ir reservando hueco en vuestras agendas para recibir al príncipe de las tinieblas como se merece. Ozzy Osbourne, quien fuera cantante de Black Sabbath, uno de los pioneros de esto que llamamos heavy metal, y con una brillante carrera en solitario, visita España con motivo de su gira No More Tours 2. El 1 de noviembre en Radio Vallecas a partir de las 10, especial de Iguana Rock. Vete sacando los murciélagos y ponte los amuletos para recibir a nuestro loco maravilloso Ozzy Osbourne. Iguana Rock, la mejor forma de empezar la semana. Bueno, y vamos a ir con nuestra cita para la reflexión habitual, una para cada semana de las 52 semanas que tiene el año. Muy acorde con lo que os hemos comentado hace un ratito del fatídico aniversario de esas dos bombas atómicas arrojadas en Hiroshima y en Nagasaki, que se cumplen 75 años esta semana. Yo creo que va muy acorde con eso la reflexión que hoy os dejamos por aquí en forma de la siguiente cita. Si los cobardes que deciden las guerras tuvieran que ir a pelearlas, todos viviríamos en paz. No sé quién diría esta cita y esta verdad en su momento, pero bueno, tampoco tiene mucha reflexión, ¿no? Al final, son muchas veces los que organizan las guerras los que menos se manchan las manos de sangre, ni sus hijos ni sus familias, todos bien colocaditos y todos bien separados de la mierda. Así que bueno, ahí os la dejamos para reflexionar, porque vamos llegando al final del programa y no queríamos que se quedara fuera del tintero. Bueno, y para ir acabando el Iguana Rock de hoy, nos apetece, dentro del poquito tiempo que nos queda, poner un poquito de blues de una de las grandes bandas favoritas, grandes músicos favoritos del Coyote, del que os habla, Mr. Bernie Marsden y Mickey Moody, la Moody Marsden Band, que allá en el año 91 hacían un disco en directo que se llamaba Never Turn Our Back on the Blues. Nunca damos la espalda al blues, del año 91. Los guitarristas de la gran serpiente blanca Whitesnake de David Coverdale, haciendo sus pinitos en solitario con sus bandas, en proyectos siempre con el rock y el blues de la mano, a unos niveles y a una elegancia altísimos. Así que no nos extendemos más y vamos a jugar un poquito con el corazón. Fooling with my heart. El tema que a continuación os ponemos y suena. Esperamos que os pongan los pelos de punta. Incluidos los de la cabeza, al igual que a nosotros. are the things I can do without. Come on, I'm talking to you. Come on. Shout, shout, let it all out. These are the things I can do without. Come on, I'm talking to you. Come on. In violent times, you shouldn't have to sell your soul. In black and black and white, they really, really ought to know. Those one-track minds that took you for a working boy, kiss them goodbye. I shouldn't have to jump for joy. You shouldn't have to shout, shout, let it all out. These are the things I can do without. Come on, I'm talking to you. Come on. Bueno, entre las curiosas noticias que se han dado esta semana, parece ser que la Audiencia Provincial de Cádiz, este pasado 28 de julio, ha emitido un auto en el que desestiman los recursos de apelación presentados por varias ONG contra la decisión del Juzgado de Instrucción 6 de la Ciudad Autónoma del pasado 29 de octubre de archivar la causa. Estamos hablando del caso Tarajal y aquellas 15 muertes que hubo pues hace unos cuantos años en las costas del estrecho, de nuestro estrecho de Gibraltar. Seguimos defendiendo que la actuación de la Guardia Civil no fue ni proporcional, ni oportuna, ni congruente, y consideramos que no se ha valorado suficiente todo el material probatorio. Además de falta de reparación y justicia para las víctimas y sus familias, es especialmente preocupante que esta decisión pueda sentar un precedente para la impunidad y violación de derechos humanos en nuestra frontera sur. Y es que pues ha habido una sentencia en la que precisamente los guardias civiles, de todo lo que hicieron y de todas las muertes provocadas, han quedado totalmente absueltos. Una pena cómo funciona la justicia en este puto país de Españistán. Y es que se producía hace 6 años la muerte de 15 personas en la playa de Ceuta tras uso de material antidisturbios por parte de la Guardia Civil, 6 años de impunidad en los que se ha archivado y reabierto 3 veces el caso Tarajal, 6 años en los que las familias de las víctimas siguen esperando verdad, justicia y reparación para que hechos tan lamentables y trágicos como los vividos aquella mañana no se repitan y no se vuelvan a repetir nunca jamás. 6 años exigiendo con el hashtag Justicia Tarajal y han pasado muchas cosas. Desgraciadamente, a veces uno tiene la sensación de que los jueces miran para otro lado o que no se sientan en los mismos sitios ni cogen los mismos metros que la población. Están en un mundo paralelo o en una realidad virtual. Es flipante cómo funcionan esta peña, que al final son los que dan sentencias y se supone que tendrían que proclamar justicia. Podríamos extendernos mucho, mucho más tiempo, pero no lo tenemos. Así que de una activista a la que admiramos y mucho, como es la gran Elena Maleno, en su Twitter ha puesto una cosa muy simple, que a veces dicen que lo breve, lo bueno si breve, dos veces bueno, ¿no? Pues creo que no se puede decir más cosas con tan pocas palabras y con tan poca simplicidad. Nuestra querida Elena Maleno ha dicho en su Twitter sobre esta sentencia: en cada frase de la sentencia judicial sobre Tarajal veo ahogarse a las 14 víctimas y a sus familias en un terrible dolor. Asistimos al naufragio de los derechos humanos y de la democracia. Y es que es verdad, y a veces uno piensa si merece la pena embaucarse en defender cosas que para otros son indefendibles. Así que aprovechando que el Pisuerga pasa por el Valladolid, nos vamos a ir con un disco del 2019, una querida banda, la Distar, del señor José Luis Rodríguez. Fantástico músico, que además aquí también le hemos tenido en acústico no hace mucho. Y de, como decimos, de su último álbum, Pequeña Sinfonía Africana del 2019... a todas esas víctimas, las cuales, gracias a algunos jueces de este puto Españistán, van a seguir sin tener justicia, le queremos dedicar este tema a todas las víctimas que hubo en esa playa del Tarajal y a todas sus familias. El tema se llama Más allá del estrecho, y con todo el cariño del mundo se lo dedicamos con la intención de que algún día haya justicia. Que haya justicia para todos y para todas. Thank you. Iguana Rock. La mejor forma de empezar la semana. Bueno, y ahora sí, nos vamos a ir en breve. Quizás con una de las bandas que más le tocan al que os habla, el Coyote. Un disco además que estábamos esperando desde hace muchas décadas. Una banda muy querida por el que os habla. Y es el proyecto de Raza. Por fin, gracias a Leyenda Records y al gran Flaco Barral. En un disco como se merece y no en un formato EP o en un formato single como salió en su momento con el Romperá su corazón, el Bomba de neutrones y el famoso Turrón de Marruecos. Pues así es como se llama el álbum, Turrón de Marruecos. Estamos hablando de la época de los maravillosos años 80, donde había una formación aquí en Madrid, donde había programas como el Disco Cross de Mariano García, que en paz descanse. Y por supuesto, antes de terminar el programa, no queríamos olvidarnos de hacer mención a lo que se dice en el disco, y es que está dedicado a la memoria de Carlos López el Charras, el que fuera el cantante de Los Raza. En los agradecimientos dan las gracias a Juanjo Temiño por conservar esa increíble interpretación del Charras llamada Abáteme King Kong, totalmente improvisada a capela en el programa Disco Cross de Mariano García. Y también dar las gracias a José Luis Álvarez, quien apostó por ellos, por Los Raza, en 1984, maravillosos años 80. Y por supuesto también dar las gracias a nuestras familias, amigos y seguidores. El álbum se ha publicado en el 2018 y esperemos poder arreglar el mundo con estos chicos, con el gran Flaco Barral. Y con Manolo Jiménez a la batería. En fin, recordar un poquito la formación: el Charras, Carlos López estaba a la voz, Leo Viñola en la guitarra, Flaco Barral al bajo y Manolo Jiménez en la batería. Me gustan muchísimo las fotos que aparecen en el documento, en el disco original, que por eso os animamos a comprar la música original, porque luego vienen libretos con un montón de fotos curiosas, entre las cuales aparece pues la querida abuela Ángeles, la abuela rockera. Nos vamos a ir con un tema que se llama ¿Dónde estás? Y que suena así de bien, del Turrón de Marruecos de nuestros queridos Raza. álbum que se ha publicado en el 2019, producido y remasterizado por el gran Jorge Flaco Barral y con la ayuda de Leyenda Records. Tenemos la copia original y firmada, 187 de las 500 que se han sacado, y bueno, pues yo no me lo perdería, Forastero, una banda que por supuesto, seguro que mereció mejor gloria. Y ahora tenéis el turrón de Marruecos si queréis disfrutarlo muchos años después, gracias a material que nunca se había publicado previamente. Y ahora sí, nos vamos. Pues gracias al gran Flaco Barral, que lo ha hecho posible en su insistente empeño de sacar este material adelante de los grandes razas, y en homenaje a Carlos López del Charras. Fantástica voz, fantásticos matices, los matices desgarradores de esa voz rockera que tenía este chico, que desgraciadamente ya no está en el reino de los vivos. Y fantásticos también el resto de los músicos. Maravillosos años 80. Y en fin, el turrón de Marruecos, un temita que se medio improvisó como villancico en el conocido programa de Disco Cross de Mariano García, y que al final ha acabado siendo el título de este fantástico disco que poseemos en nuestras manos y que disfrutamos y degustamos. Así que apoya la música bien concebida en álbums de estudio y que luego se defienden en directo. Por nuestra parte, ha sido un placer estar por aquí hoy con todos vosotros. Recordar esas formas de contacto: a través de Skype, Iguana on the Rocks; a través de Twitter, @iguanarocknet; a través del mail, asutiempo@iguanarock.net, y que nos podéis buscar en Facebook, en Radio Show Iguana Rock. Esperemos que haya gustado y transmitido y conectado este programa con esas dos horas de comunicación. Y el próximo domingo, más, si así lo queréis, será 9 de agosto.